Apocalipsis y fin del mundo. Fuente. Libro, Las profecías sin misterio. Taibaneto. Jesús quiere salvar, no flagelar. Los que siguen nuestra palabra en la radio, en la televisión y en nuestros artículos en la prensa escrita, ya entendieron que la preocupación fundamental de Jesús en el Apocalipsis, al contrario de lo que juzgan algunos, no es flagelar a las criaturas, sino salvarlas, amonestándolas para que no sean víctimas de los hechos allí vaticinados, que son creaciones de la propia humanidad y no castigos de un Dios sin entrañas. De ese modo, estarán alertadas al respecto del divino acontecimiento, el regreso triunfal del Cristo, que es lo más importante que presenta el libro profético. Una excelente noticia. ¿Quiénes son los humildes de corazón? Predicamos el Apocalipsis de Jesús para los humildes de corazón. Cuando digo humildes, no me refiero al que tiene dinero o no. Hay gente pobre llena de soberbia, así como hay personas que hasta tienen el poder en las manos y que, sin embargo, son humildes. Además, ¿quién realmente tiene poder en este mundo? Los cementerios están llenos de poderosos. Como muchas veces hemos comentado, los hombres solo tienen momentos de poder, de los cuales prestarán severas cuentas más tarde o más temprano. El poder solo es útil mientras sirve al pueblo y no a los intereses inconfesables de quienquiera que sea. No hacemos distinción de clase social, nivel cultural, situación política, belleza física. Le hablamos a la inteligencia del corazón. Porque si tenemos la del cerebro, disfrutamos también de la que es, digamos, representada por el órgano del sentimiento. En Oriente, hay quien considera al hígado como tal, y hay otros que afirman que es el vaso. Las dos inteligencias deben subsistir unidas, porque cuando un hombre es solo cerebro, podremos confrontarnos con la sequedad del gran conocimiento que construye la bomba atómica, o cuando es únicamente corazón puede ser arrastrado por los excesos del sentimentalismo. Los antiguos solían decir, y medio virtus. La virtud está en el equilibrio. Cícero y profecías. Según Cícero, las profecías son de interés universal. No hay pueblo, por más refinado y culto que sea, que no crea en el don que tienen ciertas personas de predecir el futuro. El Apocalipsis, libro sociológico. El Apocalipsis no es un libro restricto a profecías, si se considera el concepto limitado que el pueblo, la mayoría de las veces, fue llevado a tener de ellas. Por eso es importante que expliquemos que el Apocalipsis no está, y nunca estuvo, preso dentro de ningún tipo de frontera, ya que, por ser la profecía de Dios, tiene la misma dimensión de él, que, en ese libro, se dirige a todos los niveles del pensamiento humano para sublimarlo. Por eso, es necesario que sepamos leer su mensaje moral, junto con el del Evangelio. Sobre estos, se erigen las bases de las civilizaciones venideras, no importa el tiempo que pase. Cuando su clamor de previsiones se haya consumado, quedarán inmanentes a su texto, normas antes impensables referentes a la manera como Dios soberanamente gobierna, no solo la tierra, sino todo el universo. Es una extraordinaria mecánica que los religiosos intuyen y que los científicos van revelando. La ciencia iluminada por el amor eleva al ser humano a la conquista de la verdad. Profecía no es susto, sino la expresión de las leyes divinas y sus consecuencias. Urge reformar el concepto de profecía que para muchos es el mero anuncio de hechos que sucederán en un futuro cercano o distante, puesto que ella también trata de la consolidación de los hechos previstos por el poder de Dios en las sociedades humana y espiritual, o sea, de la tierra y del cielo de la tierra. De la manera como algunos se refieren a la profecía, ella no pasa de un susto, la creación de una grave expectativa para la humanidad, que no siempre se consuma de acuerdo con sus analistas, incluso los más conceptuados. Sin embargo, ella es la decisión matemática de la ley divina, que resulta del comportamiento humano. Lo que va a influir en nuestra vida, la de nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país, en fin, la del mundo. Vamos, por lo tanto, a acabar con el cuento de que la profecía es un susto que Dios quiere lanzar sobre nosotros. Algunos piensan así porque Jesús dice que su regreso será como un relámpago que corta el horizonte de un lado a otro. Pero lo que el divino jefe quiere decir es que debemos estar preparados para recibirlo en cualquier momento. Ni más ni menos. Apocalipsis y combate a la hipocresía. En nuestras charlas, ya he explicado que es necesario ampliar el concepto de religión en lo que se refiere a la vida diaria de los pueblos, en particular por el prisma de los que militan en el sector de la política. Muchos piensan que religión es un tema exclusivo de los sacerdotes. No, mis hermanos, religión somos todos nosotros, en todo momento. Ustedes religión. Por eso decía Zarur que... Política es la religión filosófica y científicamente practicada. Practicar la religión científica y filosóficamente es ser político. Gandhi afirmaba que política sin religión es trampa mortal, puesto que mata el alma. Por eso, también, el Apocalipsis de Jesús debe ser comprendido y estudiado por todos. El último libro de la Santa Biblia no es una broma. Su mensaje está muy relacionado con la verdadera liberación, incluso la de las personas que no le dan ningún crédito. El compendio de las profecías finales los acompaña. Porque la revelación es el resultado de nuestros procedimientos, públicos o íntimos, incluso los que algunos no se atreven a revelarle ni a la madre, ni al padre, ni a la propia conciencia. Por suerte, el Creador, para el bien de la criatura, no se deja escarnecer. Como decía el apóstol Pablo, todo lo que sembremos, cosecharemos. Por eso, explicamos que las siete trompetas, Apocalipsis de Jesús, capítulo 8, versículos 7 a 13, capítulo 9, versículos 1 a 21, capítulo 11, versículos 15 a 19, que anuncian a la humanidad la llegada de grandes acontecimientos también sociales, políticos y político-guerreros, son tocadas por los ángeles en el Apocalipsis, no de manera arbitraria, sino por la fuerza de los actos que nosotros mismos, los seres humanos, hemos practicado. Son las actitudes que andaban escondidas en nuestro interior, hasta que los siete sellos fueron abiertos. Al abrirlos, Jesús actuó como el Plutón astrológico, que está bajo su comando, develando, como nunca antes se había visto, la intimidad de las criaturas, con sus hechos buenos y hechos no tan buenos. Es el bisturí del Apocalipsis. Todo lo que se pudrió termina por salir de nuestro interior para que las cosas buenas se revelen. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis del Cristo, capítulo 22, versículo 11. Ya explicamos aquí que el Divino Maestro no está deseando que el desgraciado se vuelva más infeliz todavía. Nada de esto. Lo que sí nos está pidiendo es que nos rebelemos, pues, ¿qué mundo puede sobrevivir bajo el nefando culto a la falsedad? No hay sociedad que pueda ser realmente solidaria basada en la mentira. Es por eso que él considera la hipocresía un obstáculo mortal para nuestra existencia. Fíjense ustedes que algunos dicen, soy muy franco, soy muy franca. Y, sin embargo, sus acciones desmienten sus palabras, cuando, en realidad, tendrían que corroborarlas. Al final, lo que se revela son nuestros pensamientos, que no deben permanecer en la oscuridad. Aunque nuestras palabras sean unas y nuestros actos, otros, tarde o temprano, nuestros pensamientos se revelarán fatalmente en nuestras realizaciones. Guardaos de la levadura de la hipocresía, advertía el Cristo, en su Evangelio, según Lucas, capítulo 12, versículo 1. Pensamiento del autor. De la manera como algunos se refieren a la profecía, ella no pasa de un susto, la creación de una grave expectativa para la humanidad, que no siempre se consuma de acuerdo con sus analistas, incluso los más conceptuados.